de mujer bruja, de que en cualquier momento aparecerá y que cualquier espectro femenino que deambule por las calles o las mansiones de Pisco siempre se ha asociado a Sarah Helen. ¿Qué ocurre en el año 2007? Hay un terremoto, como bien conocéis, el famoso terremoto de Perú, y Pisco fue una de las ciudades más afectadas por este terremoto. Bueno, ni qué decir tiene que muchas de las casas y muchas de las tumbas del cementerio de Pisco quedan demolidas, menos la tumba de Sarah Helen. A partir de ahí vuelve a resurgir otra vez su fama de mujer poderosa, de mujer bruja, de mujer vampiro, que había preservado su tumba a saber para qué, pero no se había derrumbado igual que le había pasado a otras tumbas. Bueno, el hecho de que hoy sea noticia es porque el propio ministro de la Vivienda de Francia, de Perú, Francis Allison, ha hecho una cosa curiosa, es decir, se está remodelando el cementerio de Pisco, hay muchas de las tumbas que se van a demoler, un poco a raíz de lo que había pasado en el terremoto de Perú, y muchos de los huesos van a ir a un osario común. Pero ha habido un clamor popular para que la tumba de Sarah Helen se preserve. Es decir, tanto aquellos que la tienen miedo diciendo, cuidado, no tocarla ni menearla, como aquellos que la consideran una santa porque dicen que ha sido intermediaria para conceder muchos deseos, incluso para curar algunas enfermedades. Bueno, entonces lo que ha hecho este ministro es hacer un mausoleo especial para albergar los restos de Sarah Helen. Entonces, bueno, pues los 6 millones de soles que va a cubrir la demolición de los 8.000 nichos que hay actualmente en el cementerio de Pisco, pues va a servir parte de esa cantidad para construir un mausoleo especial para que se siga reverenciando o temiendo a esta mujer, la famosa Sarah Helen, la mujer vampiro, que ya digo que en Perú es tan conocida que solo invocar su nombre a más de uno pues se le pueden mojar los pantalones. Y reclamo turístico ya, de paso. Y además reclamo turístico, por eso digo, bueno, pues de alguna forma, ya digo, no es conocida esta mujer ni siquiera en su tierra natal, aquí en Inglaterra, pero sí que de vez en cuando ha vuelto a resurgir de la nada y casi del olvido su nombre a raíz de este tipo de acontecimientos, como os acabo de comentar. En principio en 1993, luego en el 2007 y ahora cuando su tumba pues es ubicada, dicen que en un lugar especial, para que ahí se mantengan sus huesos y que no se mueva de su tumba. Hablamos ahora ambos, Jesús y Carlos, durante la pasada temporada en los monográficos nos hablaron de muchos cuentos populares, el significado. Ahora lo que se busca y lo que, bueno, pues intenta encontrarse es el árbol genealógico, por decirlo de una forma, de esos cuentos, y saber cuál es el punto de partida, cuál es el Big Bang, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Es un estudio llevado a cabo por unos antropólogos, en concreto uno de ellos, el doctor Jamie Tahrani, un antropólogo de origen iraní, pero británico, ha explorado el origen de los cuentos populares y ha trazado la relación entre las variantes, ¿no?, de las historias recogidas por diferentes culturas alrededor del mundo. Para llevar a cabo la investigación han adoptado técnicas usadas por la biología, ¿no?, la que se utiliza para crear el árbol taxonómico de la vida, que muestra cómo varias especies provienen de un ancestro común. Entonces, en concreto, el doctor Jamie Tahrani, antropólogo, como hemos dicho, antropólogo cultural de la Universidad de Durham, el Reino Unido, ha estudiado 35 versiones de, en concreto, uno de los cuentos que ha estudiado para este caso es el de Caperucita Roja. Entonces, ha encontrado 35 versiones de este cuento procedentes de los lugares más diversos del mundo, ¿no?, con diferencias muy curiosas. Por ejemplo, la versión china no es un lobo, uno de los protagonistas, sino un tigre, por ejemplo. En la versión iraní no es una niña, sino un niño, ¿no?, etcétera. Durante mucho tiempo se creyó que este cuento se había originado en Francia poco antes de que fuera recogido y popularizado por Charles Perrault, ¿no?, en el siglo XVII. Sin embargo, el doctor Tahrani ha encontrado que las diferentes variantes se remontan a un ancestro común que podría tener más de 2.600 años, solo el cuento de Caperucita Roja. Según sus palabras, a lo largo del tiempo estos cuentos populares han ido cambiando sutilmente, evolucionando como un organismo biológico, y observando cómo estos cuentos se han difundido y cambiado, podemos sacar conclusiones acerca de la psicología humana y del tipo de cosas que consideramos importante recordar. ¿Sabes lo que decía Andrés sobre el origen de los cuentos? Además, un folclorista ruso que intentó aplicarlo para los cuentos rusos, pero bueno, que sirve un poco para aplicarlo al resto de los cuentos, que además se llama eso, ¿no?, las raíces históricas del cuento, que era Vladimir Propp. Vladimir Propp, cuando analiza precisamente esas raíces históricas, él llega a la conclusión de que casi todos los cuentos arquetípicos, es decir, los originales, no las versiones edulcoradas que luego se establecieron en el siglo XVIII y siglo XIX, casi todos tenían que ver o derivaban de ritos de iniciación de las culturas primitivas. Sí, sí, así es. Entonces era una forma de recordatorio este tipo de cuentos aparentemente infantiles, de saber lo que tiene que hacer el héroe pasando una serie de etapas hasta que llega al reconocimiento. Los temas iniciáticos clásicos, claro. Es decir, el algo que está perdido, que está oculto debe encontrarse, símbolos de transformación, uno de los libros de Marie-Louise Bonfrance, los símbolos de transformación en los cuentos de hadas. Claro, lo que pasa es que van más en la historia psicoanalítica, por ejemplo, Bonfrance, igual que pasa con Bruno Bettelheim, es decir, analizan el cuento desde un punto de vista psicoanalítico del personaje y cómo se identifica el niño o el adulto con alguna de las actitudes del héroe. Pero fijaros que hay una cosa muy curiosa. Si alguien quiere saber de verdad en principio, así a primera vista, cuál es la antigüedad original de un cuento, basta con que se fijen en el mensaje simple. Es decir, los cuentos de protección, los que te están dando una enseñanza, que da igual, me da igual que sea Pulgarcito dejando miguitas para no perderse que Caperucita Roja, que es la que has citado, no metiéndose en las fauces del lobo, tienen siempre el margen. Yo cuando decía el año pasado, al hacer el estudio de los cuentos, de la verdadera historia de los cuentos, que son siempre conservadores en el sentido que siempre están asustando para intentar enseñarte algo a través del miedo. Es una especie de reacción primaria, muy primitiva. Primitiva clásica de sociedades tribales, donde tú lo que haces es una advertencia, esa advertencia, cuidadín si haces esto porque te puede pasar algo. Entonces los cuentos siempre tienen lo mismo. Es decir, por supuesto, por eso son pruebas. Tienes siempre una especie de rito de prueba, y ese rito de prueba, si lo pasas, sobrevives a él, si no, no. El protagonista, por supuesto, siempre lo pasa. Pero estás dando al mismo tiempo las pautas de qué es lo peligroso y qué es lo que tú no tienes que hacer. Entonces, está claro que hacen referencia siempre a algo muy antiguo. Es decir, realmente los más modernos, por ejemplo, el Flotis de Hamelin, que es claramente medieval, ya tienen otro tipo. Ya hay un entorno de sociedad, el tipo del contrato, que cumple uno una parte y la otra no, pero cuando le cumple no le pagan. Pero incluso ya estás en un entorno de relación más moderno. Incluso aparente, yo no estaría tan de acuerdo con el de Flotis de Hamelin en concreto. Ahí yo veo elementos simbólicos y muy interesantes. Pues es de los posiblemente sacamos, yo creo que es de los que más sacamos, había muchísimos. Sí. No, lo digo porque en el cuarto tal y como se conserva actualmente ya hay un entorno de relación más moderno. Hay un especialista contratado para hacer un trabajo muy especializado para que se requiere una técnica única, esa persona realiza su trabajo y no es pagado por la corporación municipal que la ha contratado. Sí, pero las líneas básicas son muy antiguas y aparecen en otros, porque al final es un mago, ¿no? Es un mago que... Es un cuento sobre la confianza. Es un cuento sobre la confianza, además. Sí, la confianza del extranjero, atención, ¿eh? Es alguien que no es del pueblo. Bueno, el mago suele serlo, suele venir de fuera. Tener en cuenta que hay una leyenda que intenta explicar, por ejemplo, pues muchos de estos cuentos arquetípicos, ¿no? El por qué se han transmitido hasta el momento presente sin ser alterados en lo básico, porque en lo básico es el símbolo, lo que tú decías, Andrés, es decir, el símbolo es un lenguaje universal que lo va a entender una persona de Irán o lo va a entender una persona de las Islas Maldivas. Es decir, el símbolo es universal, trasciende cualquier otro tipo de comunicación verbal. Entonces, una de las leyendas que comunicaban es que, bueno, antiguamente, ¿no?, cuando estaban aquí los dioses en la Tierra, cuando convivían con los humanos, y ahí son coincidentes las leyendas egipcias, por ejemplo, con las leyendas grecorromanas, cuando estaban aquí, antes de irse, antes de dejar un poco la Tierra a los semi-humanos y luego ya a los reyes humanos, pues intentaron que el conocimiento primordial quedara preservado de tal manera que a lo largo de los siglos o de los milenios nadie lo pudiera adulterar, ni siquiera la casta sacerdotal. Y una de las cosas, este sistema de indicios lo recogieron y lo guardaron en distintas herramientas de conocimiento. Una de ellas eran los cuentos populares. Otra, por ejemplo, en los juegos infantiles. En fin, el juego ese de la oca o el parchís, ahí hay toda una sabiduría, toda una enseñanza implícita. Otra era en la arquitectura, es decir, en las formas sagradas de la arquitectura, en las proporciones áureas de la arquitectura, y otra era también en la danza. Es decir, algunos tipos de bailes, de rituales. Bueno, todo este tipo de cosas es una leyenda muy bonita, pero bueno, que en parte intentaría justificar... Las leyendas, como sabes, tienen ese pozo. Pero ese sistema de indicios, uno de los lugares donde depositaron esos conocimientos profundos para que no fueran adulterados, eran los cuentos infantiles. ¿Por qué? Porque nadie pensaba que algo tan inocente como eso pudiera hubiera necesidad de amañarlo. Bueno, pues gracias a eso han pasado cuentos tan antiguos como esos que has comentado tú, o por ejemplo La Cenicienta, que es de los más antiguos de los que se tiene constancia, incluso Hansel y Gretel. Hay versiones que se han encontrado en Europa, en los países bálticos, en la India, en todos los lugares. Jesús, háblanos de este robot en miniatura que va a penetrar por las arterias y que navegará en su interior. Eso sí es un cuento de terror. Pues eso es un cuento de terror. Lo mismo lo de una realidad terrorífica. Porque además la finalidad que tiene es muy positiva. Claro. Desde luego, aquí estamos eso dicen siempre. Luego creo que el hecho es que te meten un robot por una vena. Luego ya hablamos. Sí, en principio. Que te metan un robot por una vena. Bueno, que te lo metan ya en. Además, que sea por una vena. Cualquier lado. O por cualquier lado. ¿Quién dice que es positivo? El que lo ha hecho, ¿verdad? Poco, porque lo voy a contar ahora y por la finalidad. Evidentemente, y además eso ya Andrés lo sabe muy bien. bien porque nos va a traer un autor que está además en contra de la tecnología, porque dice precisamente que eso, que hay que tener cuidado porque es una especie del nuevo Satán, es la nueva tecnología, porque lo que hace es globalizar. ¿De dónde lo ha sacado ese autor? Sí, ahora lo comentará Andrés, no me quiero adelantar a su noticia. Para que vas influenciado. Pero bueno, esto va un poco en la línea de la nanotecnología, a pesar de que lo que voy a comentar ahora, lo que se ha descubierto, lo que han diseñado unos científicos israelíes, que es una mosca robot capaz de moverse por venas arterias, no sería nanotecnología porque mide casi un milímetro. Eso ya no es nanotecnología, la nanotecnología es otra cosa. Pero bueno, sí va un poco en esa misma línea y es algo constatable. Es decir, investigadores del Laboratorio de Robótica del Instituto de Alta Tecnología Technion de Haifa, en Israel, han creado una mosca, y mosca porque es que tiene el aspecto de mosca, una mosca robot en miniatura capaz de moverse, ya digo, tanto por venas como por arterias. ¿Para qué? Para llegar al lugar donde se ha producido una obstrucción. Bueno, tiene como objetivo, y aquí es el objetivo positivo, el objetivo bueno, diagnosticar, tratar algunos bloqueos arteriales, problemas circulatorios, problemas cardiovasculares, colesterol, cáncer, es decir, toda esa es la finalidad que tiene. Evidentemente, así es como nos lo venden, y estamos hablando de uno de los institutos más prestigiosos de tecnología. ¿Y si la mosca decide hacer justo lo contrario? Claro, bueno. O sea, si la programas para hacer lo contrario, te aparte la arteria. Claro, eso es lo que puede mezclar una cosa con otra. Hacerte un nudo ahí. Bueno, el hecho es que, fíjate, eso ya es el argumento para una novela. Es decir, una cosa es la ciencia y luego las repercusiones literarias. A ver si se nos vuelve tonta la mosca. Novelísticas que puede tener todo esto. Ahora veo a muchos apuntando, tomando ideas para argumentos. Bueno, pero fijaros cómo se mueve, porque dices, bueno, vale, tú metes la mosca esta y después, ¿qué pasa? ¿Tiene una especie de robot dentro, un motorcito? No. La mosca, esta que digo que mide cerca de un milímetro, se introduce en el cuerpo mediante una pequeña incisión hasta situarla en la vena concreta o en la arteria concreta, a través de la cual se va moviendo impulsada por un imán desde el exterior. O sea, que tiene que ver a alguien por ahí, o sea, con el imán. Ostras. Siguiendo, claro. Lo que pasa es que la mosca tiene una serie de artilugios para ir también moviéndose al compás del imán, que es la que va... le va desplazando por distintos lugares del organismo, ¿no?, del cuerpo humano. Según explicaron los responsables del estudio, en un comunicado que fue hace unos días, este animal artificial se mueve a una velocidad de 9 milímetros por segundo y utiliza para ello, como músculo, pues los brazos metálicos que se sujetan a las paredes de los vasos sanguíneos. O sea, que va rectando, fíjate, como perfora uno de esos vasos, la va a liar. El equipo de investigación dirigido por el profesor Moshe Sahan continúa actualmente perfeccionando más técnicas, más inventos, dotándole de minúsculas cámaras para poder llegar hasta el último capilar del cuerpo. Es decir, esto ya es una realidad, esto ya no es ciencia ficción y hasta aquí nos puede llevar hoy por hoy la tecnología punta. Básicamente, un avance más, pero dentro de la línea de la endoscopia, ¿no? Sí, claro, es endoscopia autónoma, en cierto modo, con capacidad, por ejemplo, para llevar medicamentos con gran rapidez a una zona afectada, para poder explorarlo por una visión más clara para el médico. Uno de los grandes avances, por lo que estás contando, ¿no? A diferencia de lo que puede haber ya, es ese manejo, ¿no? Que no es utilizando la dirección. No sería autónomo ahora, efectivamente. Es decir, esa autonomía que tiene, ¿no? Ahora mismo no la tendría, sería guiada, es decir, guiada por este imán, pero la tendencia es... Con menos invasión, exacto. Claro, exactamente, que sea más pequeño y que incluso pueda ser autónomo. Es decir, que lleve incorporada una pequeña cámara para poder ver todo lo que está ocurriendo ahí y luego que se propulse por una serie de programa interno, un software que sea capaz de detectar el problema, eliminar el problema y luego salir por los conductos normales de los organismos. Los de toda la vida, vamos. Es decir, por el estornudo. Carlos, ese asunto del que antes hemos hablado que me resulta fascinante. Es que ha sido una gran sorpresa esto. Las ciudades se organizan como las redes neuronales del cerebro. Eso ya suena raro, pero es que es todavía mucho más rara la historia. Se ha publicado un comunicado por parte de un instituto, el Rensselaer Polytechnic Institute de Estados Unidos, comunicado publicado por de la inmune investigación dirigida por un científico llamado Mark Changizi, que estaba haciendo un trabajo desde hace tiempo, él y su equipo, sobre la evolución de las ciudades. Este trabajo sobre la evolución de las ciudades era interesante porque lo que buscaba era fundamentalmente saber qué tipo de estructura requieren las ciudades y por qué surgen desde los centros, generando una especie de movimiento hacia la periferia que exige, para que la ciudad pueda funcionar, siempre de un sistema de amplias autopistas o sistema de transporte que permitan que la población vaya siendo cada vez más grande y más productiva, de manera que cuanto más complejo y eficaz el sistema de transporte, movimiento y redes de comunicación, más eficaz, productiva y competente es la ciudad. Para poder hacer una comparación científica, ellos eligieron, el equipo de trabajo del Rensselaer Polytechnic, eligió 60 ciudades norteamericanas y a partir de ahí hizo una comparación de cómo había sido la forma de distribución, cómo habían nacido, cómo se habían engrandecido y cómo funcionaban. Hasta ahí era una investigación fundamental para intentar determinar si el crecimiento y el éxito de las ciudades depende del gobierno, o sea, de los gobernantes de esas ciudades o de la gente que vive en la ciudad, o si por el contrario obedece a algún tipo de leyes no escritas que generan los seres humanos pura y simplemente por su contacto social, que es hacia lo que parece que van las cosas. Cuando estaban haciendo esta investigación, descubrieron algo realmente curioso, y es que los mamíferos avanzados requieren una red neuronal robusta para poder desarrollar pensamientos complejos. De manera que no vale simplemente con disponer de una estructura de redes, sino que esa estructura de redes tiene que estar además comunicada, es decir, generar una especie de sinapsis o de sistema de control que permita que todo eso funcione de manera correcta. Es decir, el ejemplo que ponen ellos es bastante, bastante claro. Es decir, de nada le serviría a un perro generar en su cerebro las redes neuronales del ser humano porque las interconexiones de nuestro cerebro nunca las tendría. Una vez que tenían esta base, descubrieron que cuanto más trabajaban sobre el crecimiento de las ciudades, más se dan cuenta que el crecimiento y la creación a su vez de las redes sinápticas del cerebro humano era idéntico. Se formaba y se movía de la misma manera. Ampliaron el estudio para incorporar cuál es la forma de movimiento radial y concéntrico de las 60 ciudades, como crecen americanas que habían elegido el proyecto, para compararlo con el crecimiento de la sinapsis neuronal en el neocórtex de los cerebros de los seres humanos. Y descubrieron que era exactamente igual. Entonces, esto ha determinado un factor muy, muy interesante en la investigación. Y es que, como nosotros sí sabemos cómo nace el sistema de evolución del cerebro humano, selección natural, no hay nadie que lo haya dirigido, sino que las condiciones, la forma, la naturaleza y el entorno van haciendo que entre los animales, los más adaptados, que no tienen que ser necesariamente los mejores, sobrevivan y otros desaparezcan, las ciudades funcionan exactamente de la misma forma. Esto les dio a hacer un paso más, que es lo que les ha motivado ya a hacer la comunicación. Y es que ellos sabían perfectamente que la organización de las ciudades durante décadas, las ciudades americanas, las más largas en el tiempo, por ejemplo Nueva York, que ahora ha hecho 400 años, no llegan al medio milenio, con lo cual tienes un periodo de tiempo muy corto que puedes estudiar con mucha precisión. Y llegaron a la conclusión de que son fuerzas económicas públicas y la propia gente la que ha determinado el movimiento. No hay ninguna ciudad que haya sido construida, ahora sí las hay. Por ejemplo, un ejemplo sería, y es un ejemplo interesante, y ahora comentamos un poquitín, aunque no es un ejemplo norteamericano, que es el caso de Brasilia, una ciudad artificial creada como tal, específicamente para ese fin, que ha desbordado completamente el principio original para el que fue creada. Es decir, porque las ciudades en realidad no se mueven por principios, como dice el director de la investigación, Chansey, y su colaborador, Mar de Stefano, no se rigen por principios de ingeniería lógica, sino por principios de selección natural que exige que se desarrollen de una determinada manera, lo que les hace ser exactamente igual que el movimiento de los cerebros de los animales. Uh-huh. Y ahí es donde entra lo más raro de todo. Existen varias teorías dentro de las teorías de Gaia de Lovelock. Sabéis que Lovelock consideraba que la Tierra era un mecanismo homeostático. Bueno, ahora está muy pesimista, como ahora está en fase oscura, pues ahora piensa que vamos a durar ya 4 días y que esto se va a la porra. Pero en su momento, cuando en los años 70 Lovelock aventura la tesis de Gaia, él lo que decía básicamente es que la Tierra era un mecanismo homeostático y por lo tanto tenía una tendencia natural a la autorregulación, él no decía más. Esto fue evolucionando luego a aquellos que derivaron de la idea de Lovelock que la Tierra en realidad era una especie de ser vivo. Y todo esto culminó ya a finales del siglo XX, en las teorías más avanzadas del ciberianismo, una variante poshumanismo, que dicen que en realidad la Tierra no es que sea un ser vivo, es que es un ser vivo que va a coger conciencia. Y para ello nos necesita a nosotros, porque llegará un momento en que nosotros haremos su red neuronal, de forma que nuestra estructura de pensamiento será, y de comunicaciones y de movimiento en el planeta, será la que haga que la Tierra se convierta en un determinado momento, en un futuro más o menos lejano, en un reloj químico. Es decir, los relojes químicos son moléculas que no saben muy bien por qué empiezan a operar en sincronía. En un determinado momento, es una de las bases de la vida. Bueno, si Ruskov y todo el grupo siberiano tuvieran razón, la Tierra en realidad se está dotando de conciencia gracias a nosotros y a lo que nosotros hacemos. Y ahí coge todos, de las ciudades hasta Internet. Cada ser humano sería una neurona. Una neurona. Que habría 5 neuronas. Pero nuestras estructuras de comunicación. Nuestras estructuras de comunicación, es decir, nuestras redes de comunicación, telefonía, redes inalámbricas, telefonía, bueno, es decir, cables, redes, internet, ciudades, coches, aviones, todo lo que nosotros hacemos contribuiría a ir creando una estructura neuronal muy compleja. Lo curioso es que esto demuestra que ese principio no va del todo desencaminado y que todas las estructuras nuestras funcionan de la misma manera, una manera casi holográfica, al igual que lo hace un cerebro de un animal. De manera que nuestras creaciones artificiales siguen de manera natural las pautas naturales de las especies vivas. La verdad es que la historia es sorprendente, porque crea en cuestión o plantea un problema largo para discutir sobre la naturaleza y la mecánica del mundo, ¿eh? Es una cosa curiosa. Y la naturaleza del propio ser humano. Uh-huh. Inconsciente. No, es que no hablan del ser humano, hablan de la vida, que es lo sorprendente. Es decir, ellos están convencidos del estudio de que el ser humano no tiene capacidad para controlar esto. Uh-huh. Es decir, el sistema de autorregulación, que cuando el ser humano actúa de manera consciente o inconsciente, es indiferente, está trabajando de la misma forma que si trabajara un animalito en un mundo que no espera lo que le va a ocurrir. Si no dice esto, el lobo o el lince no desaparecen por ser más tontos o más listos, sino porque determinadas circunstancias que ellos no controlan hacen que desaparezcan o no. Esto me suena un poquito la teoría de Terra de Chardin, del hombre omega. Es el punto omega, es un punto de deporte. Es que toda la mecánica del cosmos está orientada a algo, efectivamente. Orientada hacia ese punto, ¿no? Eso. Pero eso hablaríamos de miles de millones en el futuro, de años. Estamos hablando, de momento, de una evolución pequeñita en nuestro entorno. Sería algo así como, ¿por qué se aparece el Neandertal y nosotros? No sé, da igual. Hay algo que le afecta al Neandertal que hace que desaparezca y nosotros no. Sin embargo, el Neandertal no es necesariamente culpable de desaparecer. Es decir, hay factores externos, el pobre lince desaparece pura y simplemente porque en su entorno de vida entramos nosotros, que nos lo cargamos. Pero no necesariamente porque el lince haga mal las cosas. Con lo cual, en este caso funciona igual. Es indiferente que una ciudad fracase o tenga éxito. El modelo de expansión y de movimiento es exactamente igual. Es decir, que el de un cerebro humano o el que el de un cerebro de un gato. Si se mueve creando redes de comunicación que forman a su vez, es decir, entramados similares a las conexiones sinápticas de los cerebros, para ser más eficaces, más productivos y sobrevivir. Fíjate, básicamente, ya que has citado Bruno a Teilhard de Chardin, es lo que está diciendo Ruskov, lo que pasa es que Teilhard de Chardin dentro de una óptica cristiana y Ruskov dentro de una óptica neopagana o casi tecnochamánica. Los tiberianos son paganos, claramente. Claro, son totalmente paganos, es decir, reconstruir un poco lo que es la concepción teológica, pero eliminando a Dios y estando todos un poco como seres y como partícipe de lo que se está creando y de la evolución a la que estamos llegando. Desde luego. Hasta aquí la tertulia. Gracias a los oyentes por sus consultas en rosa.vientos@onda0.es y a nuestros contertulios esta noche, Andrés Guijarro. Como siempre, un enorme placer contar con tu presencia. Un placer y un honor. Jesús Callejo, Carlos Canales, hasta el sábado que viene con más enigmas en los monográficos. Sigue el rumbo de la Rosa de los Vientos con Martín Expósito. En Onda Cero. I will love you Monday, and you will hurt me Tuesday, and I will kill you Thursday. 1979 fue lo más. I Don't Like Mondays, Bob Geldof. Bueno, en la parte positiva tenemos este tema de Aura, que nos quiere el lunes. Anda, hoy es lunes, ¿no? Bueno, pues con Aura continuamos adelante después de escuchar la tertulia Zona Cero. Es tiempo para recuperar la guerra de los espías. Con Bruno Cardeñosa y Fernando Rueda nos aproximamos ya casi casi a las 3 de la madrugada. Protagonistas, los agentes del MI5, año, como decimos, 1955, operación Artipais. Partipais. Bueno, esa es una operación en la cual estamos en la Guerra Fría, estamos con los problemas de Occidente con Rusia, y entonces el MI5 recibe la orden de controlar a los comunistas. Bueno, tienen muchos problemas, no saben quiénes son, saben que son muchos, que hay muchos afiliados, pero buscan información. Entonces lo que buscan es dónde está el archivo, dónde está la documentación del MI5. Y entonces la están buscando, y la buscan en lo bajo fondo, la buscan en, claro, donde se mueven los pobres rojos, ¿no? De alguna forma. Al final reciben un chivatazo, un agente del MI5, que avisa que no tienen que buscar en las zonas pobres, que está en Leconfield House, en el barrio de Mayfair, que es uno de los barrios más lujosos de todo Londres. Allí, un matrimonio de comunistas, pero con un montonazo de dinero, tiene en su casa guardados los archivos. Inmediatamente interviene en el teléfono y pacientemente esperan días y días, hasta que un día la esposa llama al marido y le dice: oye, te voy a dejar la llave debajo del felpudo porque tengo que salir y no puedo esperar a que llegues. Entonces la señora sale, el agente del MI5 que está escuchando la conversación alerta y rápidamente acude un agente durante esa primera media hora y hace una impresión de cera de la llave. Varios fines de semana después, el matrimonio, comunista pero con dinero, se va de excursión a los lagos y ese sábado, tranquilamente, nada de gente que tenga que abrir la llave, no, ellos van con la llave, abren la puerta y entran en la casa. Ahí, con horas y horas y horas por delante, fotografían con una Polaroid las fichas de los 55.000 comunistas ingleses que estaban afiliados oficialmente al Partido Comunista. Y como aún les sobra tiempo, se llevan todos los archivos con todos los datos que hay escondidos en Mayfair. A partir de ese momento, no hay país en el mundo que tenga un mayor control a sus rojos particulares, hasta tal punto que ya empiezan a seguir y a controlar todas las reuniones del Comité Central, todas. Incluso llegan en un momento que, como ellos se creen que no les descubren, llegan un momento en el que se meten en un sótano. En ese sótano no hay ventanas y se pueden hacer las reuniones ahí, y es el único momento en todos esos años en el que el MI5 tiene algún problema, y entonces decide, porque claro, no puede instalar ahí micrófonos, entonces decide montar una operación también un sábado en el cual 5 o 6 de sus agentes se hacen pasar por borrachos, montan una escandalera tremenda en la calle, una escandalera a grandes gritos para que nadie se dé cuenta de que han levantado la puerta de ese sótano, se han llevado entera la puerta y han colocado otra puerta exactamente igual, pero con un micrófono dentro. Durante todos esos años, cada una de las reuniones del Comité Central del Partido Comunista, cada uno de sus 55.000 miembros fue controlado, fue seguido, fue espiado, porque el MI5, el MI5 inglés, el MI5 de la democracia, se dedicaba, como en España, como en Estados Unidos y como en tantos países que se hablaban de democracia, a perseguir a los rojos. Un minuto para llegar a las 3 de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias. Nos espera pues Silvia Casasola con un pasaje con sus mujeres en la historia y con historia. Además, escucharemos a Bruno con una entrevista espectacular y os contaremos esa dentadura que cuesta 18.000 dólares. ¡Qué barbaridad! ¿Quién sería su propietario? Lo descubriremos en la siguiente hora de programa. Antes, nuestros compañeros de los servicios informativos, Sandra, Victoria, Vicky, Verdier, Rocío, están por aquí ya preparadas para informarnos de lo que ocurre en el mundo, especialmente en nuestro país, con muchas medallas, por cierto, en atletismo. Enhorabuena a todos.